Escuchadme, costalero. Vaya a tener el honor de que os llame un maestro del martillo, Rafael Díaz Palacio. Gracias por ofrecerme este martillo. Para mí es una ilusión muy grande el estar aquí hoy con vosotros. Porque hay una cosa primordial y es que solo el acercarme al respiradero y ya huelo a cuadrilla. Este olor que no se salga nunca de Sevilla. Porque estos son los olores, tanto como dicen, que si el azahar, el pescadito frito y oler a cuadrilla, no es bonito, Dios mío, no es bonito esto, tener una cuadrilla como ustedes. Esto va por todos ustedes y por mi nieto que va ahí debajo también. Y recordar siempre esto, que no os engañen con el incienso ni el azahar. El verdadero aroma de Sevilla es el que sale por un respiradero, mi hermano. Esta llamada va por todos ustedes, mi hermano. ¡A este!